Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Ocho horas, dos minutos, y esto es Ruta Alternativa, nuestro programa 113, por FM La Colectiva, 102.5. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. El otro día le dijeron a Ariel que nunca decimos los nombres, y a mí me parece que siempre decimos los nombres. ¿De quién? Sí, Roxana, de, sí, muchas veces decimos los ¿no, nombres. ¿No, Daniel? Así es. ¿Vos qué decís, Graciela? Graciela? Sí, siempre decimos, Nico decimos en la operación, en la producción Ceci, ahí, frente. Lo que Caro pasa que quizás no... ha tomado unos días, pero... A lo mejor no nos nombramos ni los nombramos durante el resto del programa, claro. Entonces, claro, bueno. Dale, y me... Pablo que está ahí, no atento, me acuerdo quién se lo había dicho. Para salir en cualquier momento. Y sí, que... o durmiendo. Si querés, porque podemos... yo que él dormiría hasta que me llamen por teléfono. Pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Quién fue ese que con, que estaba el oyente, dormido? No, el oyente que pregunta. No me acuerdo, Ariel me contó que alguien le dijo, pero sabes que no me acuerdo. Después si mando un WhatsApp esto de esto que de no los no... nombres, que no nombramos los nombres, que claro, no, que no sabíamos quiénes éramos cada uno. Cada uno. Yo bueno. Soy Daniel. para aclarar todo, ¿no? Sí. Y un tema que me acomete. ¿Está bien dicho? Sí, sí, depende. ¿Por qué? Claro, sí. Los grupos de WhatsApp, ¿no? Ajá. Yo he cometido el error a veces de mandar a algún grupo que no era una información que no era para ese grupo específicamente por el que se había... Estoy hablando muy mal hoy. Digo, los grupos de WhatsApp se forman con una función específica, sí, por ejemplo. Claro. Es un objetivo. Sí. Por ejemplo, el grupo de mamás de la escuela, claro. El grupo de la radio, el grupo... Entonces, si mandas una información que no tiene nada que ver, es fastidioso. Sí, sí. Pero hay gente que no lo aprende y me acaba de llegar una cantidad de WhatsApp sobre perritos abandonados al grupo de la escuela. Una cosa que no corresponde. ¿El grupo de qué? ¿De la escuela? Claro. Digo, mandá individualmente. Sí, ¿entendés? Pues, o sea, a mí me parece que está bien. Claro. Sí, porque aparte son 7:30 de la mañana. Sí. Y tengo que adoptar un perro y darle de comer. No puedo en este momento. Sí. No estaría pudiendo. Vamos, mamá. Ten en cuenta que hubo. Una jornada el sábado pasado, de adopción en Villa del Parque, sí. Y por ahí hay mucha gente sensibilizada. Sí, no es para menos también. No, es lindo. Aparte se ven cosas realmente muy tristes. Sí, claro. Perritos. Bueno, de hecho siempre adopté perritos. Claro. O sea, claro. Me parece bien la adopción. Me causó mucha gracia porque veo, y me alarma porque digo, ¿qué pasó en el grupo de la escuela? Claro. Y veo una cantidad de cosas. Seguro, sí. Una cantidad. Así que bueno, ¿sus gatos bien? ¿Sus gatas, gatos? ¿Son todos machos? Son todos, no, tenemos una gatita ahora, tenemos a Pamplonita, tenemos a Chicho y tenemos a Benito. Don Chicho. Ahí está, cada uno con sus gustos, sus cosas, todos bien tempranita en la mañana, cuidaditos, sanos bien. Y alegres. Eso y... tengo para preguntar, este viernes no es, no mañana el no, el otro. Si se hacen adictos a las endorfinas, es decir, vía caricia, claro, ¿no? Y podría ser. En fin, bueno. Podría ser, quizá como a las personas y que sí, nos gusta, que claro, nos quieran sí, y nos toquen, acarician. Vamos al tema ya. Come Together. Epa. ¿Lo dije bien? The Beatles. Temazo. You come old flat top, you come grooving up slowly. Got Sí, a mí me parece que siempre decimos los nombres. ¿De quién? Sí, Roxana, sí, muchas veces decimos los ¿no, nombres. ¿No, Daniel? Así es. ¿Vos qué decís, Graciela? Graciela? Sí, siempre decimos, Nico decimos en la operación. Buen día, Ro, buen día, Gra, buen día. Yo he cometido el error a veces de mandar Ruta Alternativa. A un grupo que no era una información que no era. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Prefectos asesinaron a un joven por la espalda. En la madrugada del domingo, la prefectura asesinó a Christopher Rego, de 26 años, en Parque Patricios. Integrantes de esa fuerza lo persiguieron y le efectuaron dos disparos por la espalda cuando el joven se negó a frenar en un control de tránsito. 8 prefectos se encuentran detenidos por el caso, aunque según fuentes periodísticas ya se habría identificado al que ejecutó los disparos. Sin embargo, no sería el único implicado, dado que en el hecho se registran otros delitos, como el intento de encubrimiento o el abandono de persona. Rego falleció después de ingresar al Hospital Pena. Trabajadores municipales de Misiones absueltos. Habrían sido llevados a juicio por tomar en 2014 el corralón municipal de la ciudad de Apóstoles, ubicada a 65 kilómetros de la capital provincial. En el marco de una protesta por mejoras salariales, meses después, se les inició una causa judicial por usurpación de espacio público y otros delitos a 27 de las trabajadoras y trabajadores presentes en la toma. El 6 de agosto pasado, el juzgado correccional número 2 de Misiones resolvió absolver definitivamente a estos trabajadores. La resolución judicial hizo lugar a la solicitud de amicus curiae, introducida por ATE a través del abogado Juan Carlos Capurro. Despidos masivos en OCA. La Asociación de Empleados de Correos Privados de la República Argentina, el gremio de trabajadores jerárquicos del sector, denunció despidos masivos y cuestionó la medida empresarial al señalar que jamás iniciaron el plan de crisis que se debe realizar en estas situaciones. Por su parte, el secretario general del gremio, Daniel Paladino, cuestionó al presidente de la compañía, Patricio Farcu, indicando que no tiene ningún plan más que el ajuste con el despido de los trabajadores y no reconocer su ineptitud. A su vez, la CTA Autónoma Nacional se declaró en estado de alerta, exigiendo la pronta reinstalación de todos los trabajadores despedidos. Alpargatas vende o cierra algunas de sus plantas. El grupo brasileño acusa un fuerte retroceso en sus negocios en Argentina. Lo adjudica a la apertura de importaciones y la caída de las ventas. Informó ahora que pondrá a la venta sus plantas y de no tener compradores podría cerrarlas. La información se conoció ayer a través de Modaes Latinoamérica, una publicación sobre empresas y el negocio de la moda a nivel regional. Las primeras plantas serían las de Catamarca y de no encontrar compradores cerraría sus puertas en 3 meses. Ahora sí. Las ventas en Argentina cayeron un 6,6% interanual, en tanto en Brasil crecieron un 15,9%. La ANMAT autorizó el uso ginecológico del misoprostol. Es un medicamento que la Organización Mundial de la Salud recomienda para interrumpir los embarazos de manera segura. El conocimiento masivo de la droga comenzó en el marco del debate por el aborto legal, seguro y gratuito durante los últimos meses. ANMAT autorizó su producción para ser utilizado con fines gineco-obstétricos. El laboratorio Domínguez fue el designado para la producción de la concentración que solo se podrá utilizar con fines hospitalarios por el momento. Recordemos que un laboratorio del Estado en Santa Fe ya la está produciendo y tendrá su primer lote disponible en diciembre. Más de 70 personas murieron esperando su pensión. Los recortes que la Alianza Cambiemos impulsó con la reforma de pensiones impactó también en los puestos de trabajo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Desde ATE Pensiones informan el vaciamiento de las delegaciones y las miles de bajas de beneficiarios. El recorte del 13% de pensiones que empezó en diciembre con la aprobación de la reforma de este sistema no solo impacta en el bolsillo de quienes son beneficiarios, además alcanza a los trabajadores. Por otra parte, a partir de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la reducción del gasto público sigue recortando en pensiones, esta vez por discapacidad. Comenzó un juicio a 9 policías por torturas y homicidios. Los efectivos integraban la brigada de la sección décima de policía situada en el barrio Autonomía de la ciudad de Santiago del Estero. En septiembre de 2013 secuestraron, torturaron y mataron a Ramón Vázquez. De los 9 policías procesados, 4 llegan al juicio con prisión preventiva por disposición de la jueza Rosa Falco a cargo de la instrucción. El 22 de septiembre de 2013, los policías fueron a buscar a Vázquez a su casa porque habían robado en una propiedad de otro barrio donde él había hecho trabajos de albañilería 3 meses antes. Lo torturaron hasta que se ahogó con sus propios vómitos. Lo cargaron en un patrullero y lo depositaron en el hospital regional ya sin vida. Ecuador. La minería no va. La resistencia histórica a la imposición del proyecto de minería metálica Río Blanco en zonas de páramos y territorios de las comunidades de Moleturo obtuvo una buena victoria judicial. Al ratificarse la sentencia de primera instancia con la cual se declaraba la vulneración al derecho fundamental de la consulta previa. Esta sentencia significa la última instancia en vía ordinaria y el gobierno ecuatoriano podrá alegar el proceso si presentara una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Mientras tanto, la sentencia queda firme y no va a la minera. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Ocho y 17, un minuto menos que ayer. Claro. ¿Qué estábamos esperando que llegara el 18? Algo está pasando, sí, algo está pasando. Bueno. Ya estamos en 18. 10 grados 7, la temperatura, la máxima para hoy es de 18 Y lamentablemente, bueno, mañana va a estar lindo, pero sábado y domingo parece que llueve. No, y el lunes también, ¿no? Al lunes. No me sí, no sé. Mejor el de semana igual largo. El domingo se van a casar unas cuantas viejas porque llueve con sol. Ah, así mira. Que, bueno, por lo menos va a haber casamiento. Sí, sí. Decir, y yo soy vieja también. Desde hace mucho que no escucho. ¿Quién mira quién habla? Mira, yo tengo que no, decir. Bueno, pero yo crecí escuchando esas cosas. Claro. Sí, sí. Así que. Cultura y bueno, popular. Ahí estamos. Hoy tenemos para muchísimas hoy. Cosas, cantidades de cosas. Por supuesto, vamos a hablar de economía, cómo vamos a dejar el tema de la economía de lado cuando está pasando lo que está pasando. Y aparte, si no queremos escuchar, es constante. Siempre aparece algo. Ya lo dijimos y lo seguimos diciendo todos los días. La economía es como que lo ponemos todos los días en la mesa. Y perdemos siempre nosotros. Y siempre perdemos nosotros. Ese es un gran problema. Sí. Comenzamos la otra vez a hablar un poco sobre las vacunas y lo que se piensa con respecto a ese calendario que hay, si hay que dar todas las vacunas, si no hay que darlas. Bueno, hay gente que está en no vacunar a los chicos. Y bueno, también queremos seguir, ¿no? Porque hay que dar la otra mirada de por qué hay que darles vacunas, qué significa, claro. Cuáles son las importantes, qué pasa cuando algunas enfermedades ya no están vigentes, simplemente se vuelve a dar la vacuna cuando hay una epidemia. Bueno, todo eso, sobre todo eso vamos a hablar en esta mañana. ¿Qué es una epidemia? ¿Qué es una epidemia? ¿Hasta dónde llega una epidemia? ¿Y cómo se puede cuando se localiza, como en este caso con el sarampión, dos casos que venían de afuera? Claro, ¿Cómo hacemos para que eso nos genere un pánico y que la gente tenga que correr? Vamos a tener hablar de cárceles con Clara Gallardo, por supuesto, en su columna que hace cada 15 días acá en este Ruta Alternativa. Vamos a hacer seguimiento de medios masivos. Seguramente te traerá algo agradable para esta mañana, Pablo Brambilla. Esas voces melodiosas. Tantas cosas, que suenan. Y que vos sabés que ahora últimamente creo que ya no me puedo dormir fácilmente porque sigo escuchándolas. Sí. O me levanto ya escuchando esas voces en mi cabeza que van a ser parte de ese día. Así que bueno, sobre todo eso y sobre uno de los temas que también son muy importantes, ya nos fuimos hacia Santa Cruz, porque en Santa Cruz hay un paro de una semana que comenzó el día 13, el lunes 13, que se extiende hasta el próximo 20 de agosto. Ocho días. Ya estamos comunicados con Andrea Pérez, que es secretaria general del Sindicato de los Profesionales de la Salud de Santa Cruz. Buenos días. Buenos días, gente, para todos. Muchas gracias por atendernos. Por favor. Bueno, un poquito qué es lo que está sucediendo con este paro y cuáles son los reclamos, obviamente, ¿no? Bueno, miren, en realidad el paro, como ustedes comentaron, comenzó el día lunes 13 hasta el 20 inclusive. Nosotros venimos desde el principio de año, todas las semanas con 24, 48 horas de paro. Uh-huh. Y el reclamo específicamente tiene que ver con la apertura de paritaria de salud y hablar específicamente de salario. Nosotros, lamentablemente, hace 2 años y medio que tenemos un congelamiento salarial absoluto. Sí. Entonces, imagínense con la inflación que hemos tenido estos últimos años, el poder adquisitivo del trabajador y del asalariado realmente ha sido abrupto. Así que, bueno, específicamente le estamos pidiendo al gobierno justamente esto, la apertura de la paritaria y que mejore nuestro salario. Sí, la mejora de salario, aparte, siempre es una zona donde los requerimientos son mucho mayores, ¿no? El tiempo mismo, el costo de vida, ¿no? Eso ya tendría que tener un tema aparte, ¿no? De cómo aumentar esos sueldos de los que viven en esas zonas, pero dos años y medio sin paritaria, sí. Sin aumento. Exacto. Imagínense que es una locura, porque nosotros vemos que encima que la salud pública está deteriorada, donde no hay inversiones tampoco hace muchos años, los profesionales y específicamente los médicos son los que están migrando de la provincia. Entonces es un grave problema hasta para la comunidad también, ¿no? Porque realmente al no tener profesionales que tengan atención, la gente, imagínense, tienen que, para colmo, hay lugares también alejados, el costo para movilizarse es caro, y la gente cuando llega a los hospitales o a los centros de salud no tiene quien los atienda. Claro, sí. Así que realmente es una situación complicada, que nosotros venimos, yo les digo, 2 años y medio de congelamiento salarial, pero realmente venimos hace muchos años con un problema grave en la salud pública, donde no ha habido mejorías desde ningún punto de vista, es decir, no solamente salarial, en infraestructura, en insumos, siempre termina siendo un gran problema. Y bueno, vemos que realmente el gobierno no está preocupado por lo que al menos pasa en la salud pública entre estas instituciones. No les quiero comentar en otras. Claro. Que también estamos mal, estamos muy mal. Claro, claro. Hospitales, centros de salud, delegaciones, ¿no? De obras sociales, eso incluye todo este paro. Exacto, sí. Nosotros también nucleamos a los auditores de la Caja de Servicio Social, que es en realidad nuestra obra social, que sinceramente no tenemos prácticamente obra social, porque bueno, obviamente que hay deudas por todos lados, entonces hay algunos medicamentos que no se cubren, no hay derivaciones, sinceramente estamos abandonados y a la deriva. Buen día, Andrea. Daniel te habla acá. Hay una suerte de... ¿No se pone la mirada en Santa Cruz, tampoco a nivel nacional? Mira, Daniel, en realidad lo que nosotros decimos es que lamentablemente Santa Cruz parece el botín de guerra. Uh-huh. Porque en realidad nosotros venimos con este gobierno hace muchos años, ¿no? Uh-huh. Se han destruido la provincia, lamentablemente. Y a nivel nacional, a pesar del cambio de gobierno, el gobierno nacional no ha puesto la mirada en Santa Cruz. Y en el medio hemos quedado los trabajadores, lamentablemente, porque entre la puja entre el gobierno provincial y el gobierno nacional estamos nosotros. Y nadie realmente se ha preocupado por el trabajador en Santa Cruz, sinceramente. Uh-huh. Esta medida que han tomado de una semana, ¿ha tenido alguna respuesta? ¿Ha habido algo un acercamiento, intentar hablar con alguien? Por el momento no. Por el momento no, y te cuento que la gente realmente está indignada, porque hay un detalle que tampoco les comenté. Hace 10 días atrás ha habido una paritaria central. Uh-huh. La paritaria central, obviamente, que es donde se discute el salario del trabajador provincial. Habitualmente, nosotros los trabajadores de la salud, lógicamente, que pertenecemos al ámbito provincial, ¿no? Uh-huh. Claro. E insólitamente, estas últimas dos veces, nos han dejado fuera de la paritaria central a los profesionales de la salud. Entonces, digamos, encima de todo lo que yo les comenté que tenemos como antecedentes, se suma esta situación. Entonces, la gente realmente está indignada. Además de todo lo que pasa, surge esto. Entonces, bueno, hemos hecho asambleas esta semana y la gente quiere continuar con la medida de fuerza a partir de la semana que viene. Claro, eso te iba a preguntar, ¿qué pasa a partir del lunes, ¿no? Que sería cuando termina este paro. Bueno, evidentemente esta semana se decidió continuar con la medida de fuerza. Y esperemos poder tener algún tipo de respuesta, sinceramente. Bien. Claro, perfecto. Por supuesto, esto lo iremos siguiendo y esperemos que haya alguna respuesta, por lo menos, para pensar que el camino se puede seguir, ¿no? Con la lucha esta que ustedes emprenden, que realmente es tremenda pensar en más de 24 meses, 24, dos años y medio sin tener paritarias, sin tener aumento. Te agradecemos mucho, Ana Pérez. No, Andrea Pérez. Soy Andrea Pérez. La agradecida soy yo por su llamado. Estamos en contacto. Muchas gracias, la seguimos, Andrea. Gracias. Andrea Pérez, Secretaria General del Sindicato de los Profesionales de la Salud de Santa Cruz. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Lo bailás o es igual? Todos los jueves de 22 a 23. Viva y desprolija. Puntos suspensivos. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Ruta Alternativa. Periodismo. Pero no del que usted se imagina. Bueno, acá en nuestra grilla, que es muy, muy, muy, muy grilla, la productora pide el pronóstico extendido. No la estoy viendo en este momento, lo vamos a dar. Ajá. Bueno, por la mañana la mínima era de 10, ya la fuimos superando porque estamos en 10 grados 7, la máxima de 18 para mañana jueves. 10 grados de mínima, 20 de máxima. ¿Mañana? ¿Mañana? Mañana viernes, perdón. Bueno, el pronóstico extendido y la semana confusa, estamos dando. Claro. Vos ya te contagiaste de mi calendario. Sí, es verdad. Mandé la foto, no, sí, le digo sí, a los oyentes, no, mandé bueno. La foto. Tengo con un calendario un sin calendario que se saltea a día. Que aparte sí. Del 20 pasa al 22. De exactamente. Es muy bueno eso, el 21 no está. Exacto. Bueno, el sábado que tenemos lluvias. Lluvias y lluvias, nubes por todos lados. 14 de mínima, 21 de máxima. El domingo. Dijimos que se casan las viejas porque está soleado y lluvioso. Hay 7 de mínima y 12 de máxima. Así que se viene el fresquito a partir del domingo. ¿No? Ya las máximas van a ser un poco más bajas. No sé si quieren el extendido de todo el mes o solamente... No, bueno, no tengo esta información. Me encantan los extendidos porque después cuando llega el día sí. Al que se anunció, dicen, bueno, pero hubo no, cambios, claro, el viento sí. Sopló ahora del noroeste... No. Y sí, los extendidos son eso, ¿no? A mí, sí, no sé si quiero saber tanto más de lo que falta, ¿no? ¿Del tiempo? Claro. Hay una mezcla entre meteorólogo y brujo. Sí. No siempre dicen la verdad. Y aparte, el otro día decían que iba a llover el domingo, ¿no? Este próximo sí. Que viene. Pero por ahí mejora, dice. Claro. Viste, como de bien hecho, dije. Hay un solcito. Entonces, ¿para qué me voy a hacer problema ahora? ¿Vos te parece que hay que hacer? No. Carpe diem. Carpe diem. Bueno, era así, sí. Hoy es el día del fallecimiento de Elvis Presley. No sé si lo habíamos dicho ya. Pero sí. No, se cumplen años de la muerte de Elvis Presley. Pobre Elvis. A mí lo que decíamos antes, lo que me encantan son las baladas. Son deprimentes, pero sí. Me encantan. Sí, sí, a mí me gustan. Sí, sí, a mí sí. También, la verdad. Las baladas bueno. Me encantan. Fue porque pasamos algo de los Beatles y enseguida que nos acordamos que algo habíamos escuchado, que Elvis era el día de fallecimiento de Elvis Presley. Nunca vi la película, que dicen que es muy buena. Una argentina que hizo el nieto de Armando Bó, hijo de Víctor Bó. Ajá. Sobre ajá. Luis, creo, ¿no? ¿Es esa? No la vi. No, a lo mejor estoy diciendo cualquier cosa. No tengo idea, la verdad. Que bueno, probablemente estoy diciendo cualquier cosa. Bueno, hoy hay paro nacional de AFIP. Todas las sucursales de AFIP van a estar cerradas porque hay una intención de congelar los sueldos. Entonces, antes que los congelen, ya están abriendo el paraguas. A las 14 van a dar una conferencia de prensa. Exactas está tomada. Bueno, además de que exacto. De que no hay 130 días sin gas. Claro, y además, hay un paro universitario ya importante del que también, claro, sí, del que lo estamos. Hoy a la UNA movilización, claro, porque no se está hablando mucho del paro de la UBA. Y los colegios que dependen de la Universidad de Buenos Aires también. Claro, exacto. Sí. Piden que haya gas, porque hace más de 130 días que no hay gas. El salario está congelado ya de todos los docentes y las becas del CONICET están por debajo de la línea de pobreza. Ayer, 10.000 personas se movilizaron por mejoras en infraestructura y por el tema de los comedores en la provincia de Buenos Aires. Hubo una movilización bastante masiva de 10.000 personas. Y hoy ADEMIS pasa un parte de un informe de situación de cómo están las escuelas en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, entre las cosas que dicen, habla de escuelas concretas, donde las cosas no están funcionando. Y les digo brevemente, por ejemplo, para modo de ejemplo, la escuela 9 del distrito 20 tiene estufas que no se pueden apagar porque luego no es posible volver a encenderlas. Entonces quedan prendidas todo el tiempo. Qué tremendo. La escuela técnica 29 Reconquista hace meses cortaron el suministro de gas. Se entregaron caloventores que no funcionan o no cubren la necesidad. No es lo mismo. No. Claro. La escuela media Mariano Moreno cortaron el gas en el Otto Kraus sin luz y sin gas desde hace 2 semanas. Uh-huh. Las clases están suspendidas. Bien. Bueno, la verdad que el panorama de la escuela pública en general, ¿no?, en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires es bastante lamentable. Sí, totalmente. Les cuento un poquitito más, si les parece, sí, de este asesinato de Christopher Rego, 24 años. Por lo que cuenta la familia, él había salido en el comienzo de la madrugada del domingo a llevar a un amigo que estaba en la casa a la casa del amigo. O sea, una cosa de barrio, dejá que yo te llevo. Y cuando volvía se encontró con una pinza, uno de estos retenes armados por prefectura aquí en Parque Patricios, en Pompeya, puntualmente ocurrió esto. Y él salió, digamos, en patas, salió y no se llevó los documentos del auto. Entonces dijo, acá... Lo que supone la familia es que él pegó una vuelta en U, eso está registrado, y no quiso atravesar el retén de prefectura. Fue perseguido hasta que las cámaras muestran que se encuentra con un prefecto de frente que le dispara directamente a matar. El primer tiro le atraviesa la garganta y luego el coche sigue por inercia. El prefecto gira y le da un segundo tiro por la espalda. La cosa no quedó allí. La camioneta Farner, en la cual venía Rego, choca contra otro vehículo y allí se acercan, esto ya registrado por las cámaras de seguridad, se acercan varios prefectos que vienen en un coche sin identificación. O sea, también esto es, ¿no?, nos lleva, sí, nos traslada a otros momentos. El otro, sí, día fue un Falcon con el que anduvieron, hoy es un coche sin identificación. Sí. Se acercan, se bajan, observan hacia adentro del vehículo y lo que hacen es recoger los casquillos, sí, de bala, los casquillos de bala, y se van. Uh-huh. Se van. Allí estaba herido Christopher. La policía llega poco después y encuentra a este hombre adentro de la camioneta. Estiman que pudo haber sido un choreo que salió mal, que le quisieron robar, y llevan a este hombre que estaba vivo dentro de su camioneta de trabajo. Estaba vivo, lo llevan al Hospital Pena, donde fallece. Bien, aquí hay 8 prefectos en este momento que en este caso fueron separados inmediatamente. Exonerados en forma inmediata de sus funciones y están detenidos. Uno de ellos ya está identificado, o estaría identificado, vamos a usar el potencial, que fue el que hizo los disparos. Esto debe ser bastante sencillo. Los demás están todos involucrados en el mismo asesinato, ya sea por el intento de encubrimiento o ya sea por el abandono de persona, porque estaba vivo. Sí. Claro, sí. Nadie dice que fuera a sobrevivir. No, pero en el momento que ellos llegaron estaba vivo. Uh-huh. En esta situación, hay 2 tweets que me parece que son interesantes mencionar de Patricia Bullrich. Uh-huh. El primero ocurrió el 13 de agosto, a las 11:40 de la mañana. A las 11:40 de la mañana, dice Patricia Bullrich, visitamos a Luis Chocobar. Su caso abrió el camino, dice ella, para que se cambien los prejuicios y dejen de poner al policía como culpable cuando defiende a la gente. Vinimos a ratificar nuestro compromiso, a decirle que no está solo. Esto ocurrió el lunes 13 a las 11:40. Es decir, este tuit lo hizo cuando ya había sido asesinado Christopher Rego, cuando este hecho ya tenía más de 36 horas de ocurrido por los prefectos. Ella manda este tuit. Y luego está el tuit de ayer, del 15 de agosto, también a las 11, se ve que es la hora en la que tuitea, esto es a las 11:41, en el cual dice Patricia Bullrich, decidimos la máxima pena, exoneración a los prefectos que participaron sin informar del episodio donde murió Christopher Rego. Y estamos junto a la justicia para conocer toda la verdad. Firmes cuando quebrantan la ley y la confianza de la sociedad, dice Patricia Bullrich. Lo curioso de esto es que estos prefectos, por lo que se entiende que ella misma dice, son sancionados por no informar. Sí, no, sí, por haber no matado a una persona que simplemente evadió, hizo una infracción y le pegaron dos tiros. Sí, sí. Por no informar. El problema fue no informar. Y con respecto a esto de la justicia, me gustaría recordar que Luis Chocobar está siendo juzgado, está a punto de ir a juicio, y la causa, ya le digo, la causa es por asesinato agravado, por su condición. Sí, sí. Es decir, cuando la justicia dice algo que a Patricia Bullrich le suena como música en sus oídos, la justicia va bien. Cuando dice algo que va en contra, ella está desoyendo lo que dice la justicia, sí, al apoyar a Chocobar. Porque está siendo procesado Chocobar. Es muy grave. Sí, claro. Muy digo, grave. Y hay por eso se habla, ¿no? De el método Chocobar. Sí. Esto es así. Bueno, Christopher Rego era fanático de Huracán. Sí. Tenía un bebé de 40 días. 40 días, sí. Un chico. Y lo único que hizo fue una infracción de tránsito, ¿no? Y se comió dos balas. Bueno. En el caso de Chocobar, que él asesina por la espalda a una persona que aparentemente había apuñalado a un turista, tampoco se tiene que disparar. Digo, en esto era una infracción, encima del hecho... Es infinitamente menos grave, ¿no? Pero no hay que disparar por la espalda. Yo no puedo entender cómo funciona la cabeza de varias personas al mismo tiempo, porque hay uno que disparó y asesina a una persona. Sí. Y los otros siete... Los otros siete, exacto. ¿Cómo nadie reacciona y dice, no, pará, acabás de matar a un tipo, llevémoslo al hospital, no importa, nos comemos lo que venga, pero no puede... Me asustó también un anuncio ayer de María Eugenia Vidal que decía que iban a haber más efectivos y, viste, más cosas. Cuando ponen tanto, yo no sé qué preparación tienen ni si están, viste, yo no sé si ahí también fallan, ¿no? Porque hemos escuchado a lo largo de estos últimos años tanta preparación de tantas fuerzas armadas y fuerzas de seguridad y el tema de la seguridad que a veces no sé en qué, dónde llega que nos sigue invadiendo, pero no sé si saben lo que hacen. Evidentemente le falta mucha conciencia. No saben lo que hacen, lo que pasa es que hay un permiso para hacer todo esto, evidentemente. Claro, evidentemente. Acá tengo la denominación de cómo está la carátula del caso Chocobar, es homicidio agravado en exceso del cumplimiento de un deber. Este es el proceso que enfrenta ahora Luis Chocobar, por este hecho del 8 de diciembre. Y otra de las curiosidades que tiene esta causa es se elevó a juicio con confirmación por la Cámara, a pesar de que el fiscal Ricardo Sáenz pidió el sobreseimiento. O sea que el fiscal está laburando para Patricia Bullrich y compañía. No está laburando para la búsqueda de la verdad. En el caso de Chocobar, Y bueno, y como la radio es como la vida misma, nos vamos de un tema muy triste a un tema de Elvis, Barbie Lab. Nunca entendí si es una buena o una mala noticia. Bueno, ¿qué es eso? Ruta Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de La Colectiva para estar bien despiertos. Bueno, y si son menos cuarto y un poquito desplazada, estamos en el horario, pero está Pablo Brambilla desde Escobar. ¿Qué dicen? Muy buenos días, ¿cómo andan? Muy buen día. Buenos días acá. Bueno, se lo escucha un poquito más lejano. Telefónico, con sí. Los monopolios de las telecomunicaciones, pero bueno, ustedes saben cómo es. Claro. ¿No será un boicot? No, nunca se sabe, nunca se sabe. Igual hoy le traigo algún testimonio de esos que preanuncian cosas que uno dice, si es verdad, es un batacazo. Claro. Bueno, ahora le voy a ampliar. Pero bueno, por supuesto, hacemos rapidito y al pie un poco de medios masivos comerciales y estatales, ¿le parece? Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la noticia más importante? Seguimos con esto, esta bipolaridad, ¿no? En términos noticiosos. Por un lado, tenemos Clarín y La Nación, que hacen hincapié en un tema, y, por ejemplo, digo, Página 2, El Cronista, Ámbito Financiero, otro. Claro. Bueno, en el caso, si le parece bien, vamos a arrancar por Página. Aparece con una tapa en la que aparece el billete de un dólar, y dicen, no pasa nada, todo tranquilo. Claro. La batería de las oficiales solo agrega confusión. El dólar subió a 30,71, pese a los casi 800 palos que subastó el central. Sí, señor. Y las reservas cayeron 1.600 millones de mangos. Bueno, está complicado. Sí. Si en un día se van 1.600 millones de las reservas, bueno, no hay guita que alcance. Y no. Así que le traje, por supuesto, para compartir este tema, un testimonio. A la tapa de Página le traje un testimonio de TN. Bueno. Carlos Melconian. Uno de los lobos de Wall Street. Sí, señor. Bien, uno de los economistas, el ex candidato a ministro de Economía de Carlos Saúl, ex titular del Banco Nación, ¿sí? Bueno, Carlos Melconian nos dice que en realidad la plaguita que se le pidió al fondo de 50 palos es poca. Bueno, escúchelo. Acá no se puede tapar la corrupción, pero tampoco pueden tapar estos números de la economía. Y bueno, de hecho no se tapan. Y ahora habrá que surfear el programa este con el fondo. La tasa de inflación, en realidad, es la tasa de inflación en la que Argentina está desde el año 2007. El tipo de cambio, que es una enfermedad bimonetaria que tiene el país desde hace muchísimos años. Así que la economía se ha metido en un brete y ahora lo está cabalgando. La plata del fondo no alcanza. Hay que volver a los mercados complementando la plata del fondo. Y para eso tiene que bajar el riesgo, que es subir los bonos, dominar el mercado cambiario y en el mediano plazo que se le crea el ajuste fiscal que está haciendo Argentina. Entonces, ahora, ese es el camino. Pero los programas del fondo son pechuguita y puré de calabaza. Sí, por más que Madame Lagarde se esfuerce en mostrar en que venderlo. Hay un nuevo fondo y todo lo demás. Esto es, acata la plata, tenés que hacer unas cosas, pero es pechuguita con puré de calabaza. Porque fíjense que estamos concentrados en variables financieras. Entonces, salida hay, aún habiendo perdido 2 años. El tema básico es llegar de la manera más decorosa posible. O sea, un escenario para llegar con números esplendorosos al 2019 no hay, aunque salga bien. Hay que hacer deportes y dieta, surfear, cabalgar, y pechuguita con calabaza. Igual para surfear y cabalgar es proteína bastante magra. Yo creo que le agregaría una proteína un poco más. Sería llegar decorosamente al 2019. Claro, sí. Ese es el mejor escenario posible. Claro. Está complicado. Sí. Está complicado, ¿eh? Y para colmo, la inflación, titula el cronista comercial, sigue alta. En julio subió 3,1%, pese al freno que crea la recesión. Claro, nadie tiene poder de compra y es por eso que no hay más inflación. Sí. O sea que, a ver, el argumento acerca del cual, si aumentaban salarios, había inflación, está echado por tierra. Sí, claro. Porque era un poquito el argumento de si aumentamos los sueldos, entonces eso va directamente a la inflación. Bueno, la inflación evidentemente tiene, es otro el problema. Sí, hay otros mecanismos. Otro, ¿no? Claro, no se aumentan los sueldos. Y dicen que agosto va a ser peor. Y particularmente está impulsada, dice el Diario Popular, por alimentos y transporte. Claro. Sí. Así que bueno, ahí te tiene un poquito los principales motivos. ¿Sí? En transporte en julio, recordemos que no subió, ¿eh? Subió a partir de agosto, o sea que en agosto ahí vamos a agarrarnos, porque tampoco subió un pesito, subió algo más del 10%. No, sí, en el primer tramo. En la primera sección. Se anuncia para agosto una inflación igual o mayor. Y sí, sí, claro. Es lógico. Sí, sí, eso claro. Es lo que están diciendo. Lógico. Sin mencionar que, por supuesto, están diciendo algunas tapas de diarios que hay más presión para aumentar la nafta. Otra vez. Sí, claro. Se viene en septiembre, dice el cronista, un aumento de la nafta por un impuesto ahora y por los lobbies empresarios. Claro. Está complicado, insisto, está complicado el tema. Bien. Pero como ve, no hace falta que haya un corralito para decir que todo esto es un desastre. No, más bien que no. Otra que tormentó. Todavía el corralito no llegó. Ah, entonces que se queden. Claro. Sí, llegamos decorosamente al 2019. Uh-huh. Bueno, y le cambio de tema, por supuesto. Usted quiere saber de los cuadernos K. Sí, esa es la comedia de la tarde, de la noche, de la mañana, a toda hora, sí, señor. La telenovela. A mí lo que más me gustó de lo que leí ayer sobre estos temas es que el psicólogo de Barata dijo que no lo soportaba más. Sí, no, extraordinario. Las cosas que y eso fue una nota. O sea, eso, alguien lo escribió en un diario. Escúcheme, un hombre ético como Barata tiene que tener un psicólogo ético a la par, ¿no? Sí. Increíble. Sí, el juez Bonadío entró, mandó con los perros a buscar al edificio de Cristina Fernández a que rompan las paredes y con perros a ver si había plata dentro de las paredes. Rompan todo, sí. Sí. Y bueno, si dice que cuando murió Néstor había 60 millones... Bueno, por eso. Bueno, en ese contexto, tapa de Clarín y Nación, sin apoyo del peronismo, el Senado postergó los allanamientos a Cristina. O sea, sí. La noticia es la no noticia. Claro, sí. Exactamente. ¿Está bien? Y sí. Por lo tanto, realmente, uno realmente se pregunta si esto es tapa de diario, le digo sinceramente. Sí, claro. Si no fuera más una cuestión de lobby, de planteo político, me parece que no hay razón para que esto aparezca en tapa de esa manera. Bueno, le debemos a Cristina que el Senado no haya tratado el Tratado de Libre Comercio con Chile. Uh-huh. Que tan mal, que realmente sería tremendo, porque es la apertura al Pacífico, ¿no? Al Tratado del Pacífico. Y ahí había una oposición cerrada de sectores populares. Pero gracias a Cristina, que no dieron quórum, también de rebote le debemos esto. Es una buena noticia. Claro, por supuesto. No debería reunirse más el Senado. Sí. Claro. No debería haber Senado. A ver, le traigo una voz interesante, por lo menos de estas que hablan de ciertas conspiraciones, porque es algo que no había escuchado respecto a los cuadernos K. Anoche en Intratables, el ex juez Hermanos nos trae una mirada interesante acerca, por ejemplo, de la ley del arrepentido, que quizás en algún momento ameritaría una entrevista. Escucha al ex juez Hermanos hablando de que la ley del arrepentido es una tibia impunidad. Escúchelo. Hay un viejo adagio que dice que echa ley echa la trampa. Yo creo que esta ley de arrepentido es una trampa hecha ley. Esta es una ley hecha a la medida de los millonarios. Esta ley no rige para el ladrón de gallinas ni para el ladrón de bicicletas. Se hizo conjuntamente con el blanqueo. Dijeron, bueno, si a alguno le llegan a preguntar la plata de dónde era, me arrepiento, le echo la culpa a otro y me eximo en gran parte de la penalidad. Yo no creo que a estos empresarios haya sorprendido tanto esta causa. Esta causa está hecha a medida de Rollo y compañía. Está hecha a medida de... Pero no crees que... Está hecha para favorecerlos. Pero sí. Abogado, doctor, hay un problema. Que ahora hay una licitación por el subte. ¿Usted cree realmente que Rollo la va a ganar? ¿Puedo agregar algo más? No la va a ganar, la yo va a creo perder. Que, y por supuesto que en esto no es una imaginación, sino que uno a veces maneja información. Me da la impresión de que toda esta causa, que primero parecía hecha exclusivamente por algunos hombres del gobierno contra los K, a mí me parece que hay interés de transnacionales también de destruir la poca empresa nacional, más allá de que esto sea cierto, más allá de que estas coimas se hayan pagado. Pero no, que no es más allá. Ese es el meollo, ¿no? Pero esto, ¿no? Lo que te voy a dar es algo que a vos te gusta decir, información. Sí. Yo tengo una información que no puedo dar, la fuente, de que con esto se sacan de encima a empresas vinculadas con los K y a los M, y algunos quizás del norte, que hace mucho no pueden participar en licitaciones, van a poder poner empresas extranjeras. Pero hace mucho no podían participar. Pero más allá, del plan este macabro que quería usted está entrar contando, y no podía. Esta ley esconde una tibia impunidad. Esta ley se hizo para la impunidad. Bien. Es preciosa, la novela completa es preciosa. Sí, totalmente. Mire, si a usted le parece raro, tapa de ámbito financiero, respecto a lo que escuchamos, si le pareció raro, tapa de ámbito financiero, Cuadernos, Rogio reconoció de sobornos a Jaime y la delación complica nueva concesión de subtes. Claro. Claro. O sea, en una palabra, ¿habrá intereses de otro tipo que no estamos conociendo? Cruzados. La jugada de la CIDE tendrá que ver con otra cosa. Es apasionante, es apasionante. Encima, apasionante. Sí, sí, encima ahora apareció un despechado, ¿no? No. Claro. Hay una despechada y un despechado. Y un despechado, sí. Estamos completos, claro. Bien, los despechados somos todos, porque escúchelo a Eduardo D'Alessio, de la consultora D'Alessio, dice que la gente respecto a los cuadernos K no le quita a las instituciones. Qué novedad, escúchelo. La población está en estado de estupor, de shock, no puede creer lo que está escuchando alrededor. Lo malo es que cuando le preguntamos quién armó esto, el 60% opina que está armado por el gobierno para maltratar a la oposición. ¿Cómo puede ser si están todas las pruebas? Lo que pasa es que la gente no cree en las instituciones. Claro. Entonces es escéptica a que esto realmente haya sido espontáneo. Es escéptico de que se llegue hasta el final. Es escéptico de que realmente vayan todos los culpables a la cárcel, ¿no es cierto? También los empresarios están sintiendo el impacto de imagen. Solo el 5% de la población cree que realmente fueron aporte de campaña. O sea, cree que el 90%, además de haber mal actuado durante la época, ahora están supuestamente arrepentidos, pero mintiendo. También esto va a impactar tremendamente en la imagen de los empresarios, que ya sabemos que no es bueno en Argentina. Igualmente, no sé yo si están así, ¿no? A mí me parece que hay un montón de gente que cree que no está armado, que cree esto todavía. ¿Te parece? Sí, sí. No... sí, de hecho el mayor porcentaje, justamente decía D'Alessio, que la gente cree que esto está armado, ¿sí? Pero pero justamente porque cree que está armado es que sostiene que en realidad es todo un invento de la... Claro. Y justamente por eso el descreimiento de las instituciones. Sí, sí. Claro. ¿Está? Con lo cual, bueno, uno sabe que evidentemente hay una intencionalidad clara a partir de la justicia de manejar determinada agenda política. Por supuesto, sí. Juan Grabois, también con los cuadernos K. Amigo Grabois. Juan Grabois, ayer con Novarecio en la red, la radio del grupo Vila Manzano, hablando de las lecciones del 2001 y la corrupción. Escúchelo, porque usted piensa que hay... La imaginación política en Argentina, como siempre, está devastadísima. Y si no, escúchelo a Juan Grabois. ¿Qué línea, Juan Grabois? Desde el año 2001 que empecé a militar al grito del que se vayan todos, estoy convencido y no tengo ninguna duda de que el sistema de partidos en la Argentina está putrefacto y que tiene estas cloacas que son fundamentalmente su financiamiento, además de otras podredumbres más, que lo hacen un limitante para el desarrollo integral del país. Ahora, también sé que todavía no se inventó ningún sistema mejor que la democracia representativa. El problema del sistema de partidos y el problema de la corrupción a estos niveles de estructuración son problemas políticos. Es decir, Bonadio no tiene interés en resolver el problema de la corrupción, sino que más allá de que haya una base fáctica real de una cantidad de hechos que se podrían calificar como delictivos alrededor de esta causa, bueno, hay un alto componente político en el sentido de orientación del proceso judicial hacia el encarcelamiento, la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Cuando yo era chico me enseñaron que arrepentirse tenía que salir del corazón. Yo creo que acá hay gente o que por miedo o por una especulación de impunidad futura dice verdades a medias que siempre se utilizan para un lado o para el otro. Entonces, pues yo creo que acá lo que está sucediendo es que hay una concentración del sistema político que atenta contra la vida democrática argentina y que la lección que aprendimos de que se vayan todos es que no se iban todos. Iban algunos y otros se quedaban. Porque solamente funciona el que se vayan todos cuando vos tenés una alternativa superadora, cosa que no existe. No, es imposible de creer lo que está diciendo. Juan Grabois es... ¿Y para qué hablo del 2001? Es para conversar con él en algún momento, ¿no? Sí. La CETEP lo quiere despegar, ¿viste? Claro. En principio, Juan Grabois hoy me parece que es la voz del Papa, por un lado. Sí. Y está además acompañando a Cristina. Lo vimos. Sí, me parece que lo preocupante de esto es que justamente se limita el horizonte político, ¿sí? Claro. O sea, no se nos ocurre otra cosa que vuelva a lo que ya fue. Claro. Claro, sí. Por supuesto, porque... lo primero que se me ocurre pensar es que hay algunas monarquías europeas que son mejores democracias que esta. Pero este es el mejor sistema. Lo único que él conoce aparentemente. Podríamos acercarle algún libro de historia. Por ahí, qué sé yo, si usted tiene un librillo ahí, le puede acercar. Lo voy a buscar en la próxima movilización y se lo entrego. O le mandamos un PDF. Ahí, La próxima movilización, usted vaya con algún librillo que tenga a mano, oyente, el que usted quiera, y aumentemos un poquito la capacidad imaginativa de la política de Juan Grabois. ¿Qué le parece? Platero y yo, puede ser. Sí, estaría bueno. Es una buena intención de convocatoria. Sí. Bien, y por último, por supuesto, le voy a cerrar con la solución a todos sus problemas. Grande, es lo que estábamos esperando. ¿Cómo? La solución a todos sus problemas. Sí. ¿Felipe Solá, presidente, o no? Ay, por favor. Escúchelo, ayer con Fantino. No. El tema de este país no es el peronismo. El tema de este país es el laburo. El tema de este país es la actividad económica. El tema de este país es aumentar las exportaciones, es crecer. Este país hace 6 años que decrece por habitante. No le pidamos a la gente que sea peronista o que se interese si el peronismo aquí y el peronismo allá. Pidámosle a la gente que tenga confianza y esperanza de que se puede gobernar distinto, de que se puede ir para adelante, de que no hay que ir para atrás, de que no se trata de regresar, volver, sino ir para adelante. El tema ya no es el peronismo, sino una oposición seria, un proyecto de producción fuerte. Hay que tener mucha grandeza en este momento, olvidarse de los nombres propios de todo, empezando por el mío propio. Yo lo que he dicho es que yo me animo, no he dicho más que eso. ¿Vos te animarías a ser presidente de Argentina? Sí, yo me animo a ser presidente porque, bueno, yo viví el 2001, yo fui gobernador del trenero del 2002, cayó 13 puntos el PBI, ¿no es cierto? Empecé con 10.000 millones de dólares de presupuesto y al mes tenía 3.000. No tiene vergüenza, Solá. No. Aparte ya lo tomamos el otro día cuando la verdad te le dijo con el tema de la legalización. Qué presente que está el 2001. Sí. Lo interesante quizás sería que no esté presente por lo que fue, sino por los disruptivos que fue. Claro. Y eso por ahí nos convoca a imaginar otros horizontes posibles. ¿Qué le parece? Pero además que Solá hable él del 2001, o sea, le va a restar más que sumar. Creo yo. Digo, no le convendría. Ni hablar del 2002. No, bueno, por eso. Bueno, pero casi que lo dijo. Yo sobreviví. Casi dijo yo sobreviví al 2002. No te vamos a votar, Solá. Les mando un abrazo. Abrazo, Pablo. Hasta mañana. Y bueno, hoy también es el cumpleaños de Madonna. 60 años cumple Madonna, mirá. 60. Se puede jubilar, mirá. Y no me sé, no entendí nunca qué tema es. Nico lo va a decir. Ah, Like a Verge. Champs. Like a Version. Ah, Like a Version. No sé ni qué canta Madonna. Eso entendí yo. Bien, ahí estamos. You made me. Ruta Alternativa. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La tiré peor. La radio Pele. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Estás escuchando La Colectiva. 102.5 FM. Ruta Alternativa. La mañana en La Colectiva. Estamos hablando de inflación, de corrupción, de inseguridad. Muy bien, y fui duramente criticada, ya pasó una hora de programa, porque la verdad no conozco los temas de Madonna. Los conozco cuando los escucho y digo, ah, esto es Madonna. Pero yo era más de Cyndi Lauper, ¿viste? Ah, sí, sí, sí. Muy buena, me gusta. ¿Viste? Cyndi Lauper, Cyndi Lauper también. No, pero me acuerdo más de Cyndi Lauper, o sea, no sí, sé. Sí, me gusta, porque sigue todavía, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, así que pueden llamar motivos por los que hay que escuchar a Madonna, por ejemplo, porque hay claro. que conocer a Madonna, 15-49-47-98-46. Y yo escuchaba a Charly García y a Baglietto, porque era un poco depresiva mi adolescencia. Como tiene que ser la adolescencia, un poco depre, ¿no? Bueno, 11 grados tenemos en este momento. Baglietto cantando Mirta. ¿Cómo? Ah, claro, sí, eso es. Eso es, si, hay, sí. si uno tiene ganas, está bien de ánimo, y dice, me voy a deprimir un poco, claro. ponemos eso. Bien. Es que los temas de Abonicio son todos así, como Adrián, medio corchazo, sí. Son bien. Todos así, un poco bajón. Le hago una pasadita muy breve, sobre algunas cuestiones de la economía, de las que seguramente vamos a poder preguntar incluso en unos minutos más. Bueno, 3,1%, como recién dijimos, de inflación de julio. Sabemos que en el bolsillo la inflación es bastante más que eso, por lo menos en las cosas cotidianas, cada vez a lo que se reduce cada vez más nuestras posibilidades de compra. Por otra parte, el martes, este nuevo supermartes, hubo apenas 200 mil millones de pesos que quedaron nuevamente en Levax, quedaron 128 mil millones de pesos dando vuelta por ahí, con esta posibilidad y casi seguridad de que van a ir a parar al dólar. Así que el gobierno, que no iba a subastar, subastó 500 millones de dólares al comienzo de la jornada de ayer, para terminar poniendo más guita, más dólares, sobre el mostrador, y terminó con más de 800 millones, o alrededor de 800 millones de pesos que se fueron de las arcas. Con respecto a la devaluación, una cosita chiquita más, esa es otra de las cosas que realmente, mentiras graves, con las cuales se nos viene zanateando desde hace mucho rato. El dólar está sufriendo, la devaluación tiene que ver con las condicionantes externas. Bueno, rapidito, en Argentina, el dólar el 2 de enero estaba a 18,76. Ayer, el 14, estaba a 30,50, lo que significa alrededor de un 63% de devaluación. En Uruguay, en el mismo periodo, de fecha a fecha, hubo un 11% de devaluación, el real se devaluó un 18% y en Chile apenas un 7%. O sea, la misma región, con la misma sequía y las mismas condicionantes externas, ninguno se acercó, pero para nada, al 63% de devaluación. Así que uno tendría que pensar que tal vez están equivocados estos muchachos, y es un problema más personalizado. Bueno, seguimos entonces, y esta situación económica un poquitito planteada así nos deriva a un especialista en estos temas, que es el economista Eduardo Lucita. Buenos días, Lucita, y gracias por atendernos. Buenos días, gracias por llamar. Bueno, Ah, el escenario agota. No sé cómo lo vive usted. Semanas muy intensas, ¿no? Sí. Son semanas muy intensas. Y aparte que se repiten casi como un pequeño, casi como una pequeña pyme desahuciada. Se repite cada 28 días. Sí, es eso. Desde fines de abril estamos en este proceso. Hubo 3 o tal vez 4 semanas que el dólar lo estabilizaron, pero ahora volvió todo a la normalidad, digamos, porque desde fines de abril se saltó una corrida cambiaria que va bien de la LEVAC. Ayer tuvieron que vender 781 millones de dólares, se perdieron 1.500 millones de dólares de reservas. Es decir, la se corta un poquitito. Disculpe, fue mayor y en los alimentos mucho mayor, o sea, eso pega directamente en la canasta de indigencia, ¿no? Es decir, todos los indicadores macroeconómicos son malos. ¿Cuál es la cómo lo ven ustedes? ¿Por qué está ocurriendo esto? Mire, hay una combinación de factores exógenos y factores endógenos. Esto desvela que la economía argentina es una economía muy frágil, que ese es un problema histórico, ¿no? Si uno analiza desde la crisis del primer peronismo, digamos, del 52, 55 para adelante, la década del 60, el 70, el 80, 90, ahora, todo ciclo expansivo termina acumulando desproporciones macroeconómicas muy fuertes que finalmente terminan en una devaluación, crecimiento de la inflación, déficit fiscal y finalmente un ajuste, ¿no? Esto es así con cualquier tipo de gobierno, bajo cualquier régimen, sea de facto, sea democrático, bajo ideas, digamos, neoclásicas o liberales o neo-keynesianas o desarrollistas, en esta época neoliberales o neo-desarrollistas, en todos los casos pasa siempre lo mismo, ¿no? Esto es una debilidad estructural de la economía argentina que ninguna alternativa sistémica resuelve. Y por otro lado, lo que hay ahora es una vulnerabilidad muy fuerte de la economía argentina, donde la responsabilidad del gobierno Macri es ineludible. No se puede obviar todo lo que han hecho desde que asumieron hasta ahora. Eliminaron todos los controles a los flujos de financieros, sacaron todas las regulaciones a los movimientos de capital, dejaron librado a la voluntad de los exportadores cuando ellos tienen que ingresar la divisa por exportación, levantaron el techo para... no hay techo para comprar divisa, uno compra lo que tenga, lo compra, digamos, uh-huh. Y como es una cantidad de medidas más, ¿no? Abrieron la importación, etcétera. Bueno, todo eso, que era un éxito de la economía de mercado, porque lo que está acá en juego es la ideología de un concepto mercado céntrico, bueno, 2 años y medio después están los resultados. La economía argentina es totalmente vulnerable a cualquier movimiento que pase en el mercado mundial. Acá se combinan varias cosas. La economía norteamericana está creciendo en el segundo trimestre al 4 y algo%. En los últimos 2 años, Mr. Trump creó 2 millones de puestos de trabajo. Eso sube la inflación. Al subir la inflación, mayor trabajo, los trabajadores quieren mayores salarios, que estaban estancados hace más de 10 años. Uh-huh. Presiona sobre la inflación. Cuando la inflación toca el 2%, la Reserva Federal sube la tasa de interés. Cuando sube la tasa de interés, un país que todo lo que hizo de desregulaciones lo tapó con endeudamiento el gobierno, uh-huh. Bueno, es un país que está súper endeudado, cualquier movimiento internacional te afecta. Pero eso es porque Argentina está totalmente desprotegida, ¿no? Claro, claro. Esto tiene, digamos, esto explica un poco entonces por qué, no sé si llegó a escuchar, Eduardo, esta relación de devaluaciones en la región, ¿no? Sí, claro, Argentina es el país más afectado, claro, después de Turquía, ¿no? Pero lo de Turquía es reciente, pero ya sí, antes, desde abril, con la primera devaluación de este periodo, Argentina fue el país que más devaluó de no solo de la región, sino también más que Rusia, más que otros países. Claro. Claro, claro. Sí, sí. Digo, esta crisis económica, porque no hablan de crisis ahora el gobierno, habla de tormentas y todo, pero estamos en una crisis donde evidentemente el tema del Fondo Monetario Internacional y la vigilancia que está haciendo hoy el Fondo Internacional ha venido acá en momentos en que ni siquiera, es como que viene todos los días, viene para el G20, viene para una reunión, está bien que se va a hacer el G20 acá a fin de año, pero ¿es tan necesario o está realmente preocupado por cómo se está encaminando esto? No, mire, acá hay muchos economistas liberales que en su momento, en abril, decían que Argentina no tenía por qué recurrir al Fondo Monetario. Uh-huh. Y acusan al Banco Central, dirigido por Sturzenegger, de haber cometido una cantidad de errores, de mala praxis, que llevó a esto, ¿no? Uh-huh. El propio Redrado es quien dice, si el Banco Central hubiera salido a atacar el mercado con 10.000 millones de dólares, la corrida se paraba. Uh-huh. Pero eso son disquisiciones entre ellos. Acá lo que está claro es que la economía argentina está muy débil y que esa debilidad es producto de toda una serie de medidas. Puede haber errores, pero también muchas medidas de las que tomó de Sturzenegger son sospechosas de cosas raras, ¿no? Ajá. Porque eso de vender el primer día de la corrida 1.500 millones de dólares a 20, 22 pesos para después devaluar, y eso lo hizo dos o tres días seguidos, uh-huh, en el hombre que se suponía que era la estrella del mejor equipo de los últimos 50 años, porque claro, el único que traía pergaminos de ese equipo era Sturzenegger, ¿no? Uh-huh. El resto son tipos del mercado financiero, que nadie los conocía hasta que llegaron acá, ¿no? Uh-huh. Bueno, o sea, digamos, o por errores o por cuestiones sospechosas, se llega a esta situación. Estamos conversando con el economista Eduardo Lucita. Eduardo, ¿quién es, más allá de la timba financiera, ¿no? Discúlpeme que usamos esta expresión con cierta habitualidad, más allá de esto, ¿quiénes más se beneficiarían con estas medidas que ha ido tomando durante 2 años y medio el gobierno de Cambiemos? Mire, lo primero que hubo una fuerte transferencia de ingresos al sector agroindustrial. Uh-huh. Acá está el sector financiero y el sector agroindustrial, que son los grandes ganadores de este periodo, ¿no? Uh-huh. Digamos que el sector financiero viene ganando ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Y el sector agroindustrial, que también estaba fuerte ya, porque todo en la primera parte de la primera época de la administración kirchnerista fue realmente el sector agrario el que sacó las papas del fuego, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, después con las retenciones su rentabilidad seguía siendo buena, pero bajó, pero de todas maneras con la caída del precio internacional de los commodities, bueno, la cuestión era una rentabilidad bastante razonable, digamos. Pero ahora con esta transferencia de ingresos que le hizo el gobierno Macri apenas comenzó y con estas devaluaciones, en fin, es otra vez, junto con el capital financiero, el gran ganador. Es la estrella, claro. Pero el que se lleva los lauros es el capital financiero. Claro. Todo esto de la LEVAC ha sido un mecanismo usurario de grandes ganancias para los especuladores, para los capitalistas. Fíjese que entre otras de las cosas que hizo, porque en el mundo hay mucho dinero flotante, ¿no? Uh-huh. Mucho dinero capital ficticio que está dando vuelta, uh-huh, que no se invierte en el aparato productivo de ningún país y que busca oportunidades. Bueno, acá le dieron oportunidades, pero antes había por lo menos un límite. El capital financiero entraba y tenía que quedar por lo menos un tiempo en el país. Acá claro, no hay límite. Entra y a la semana se va sin ningún problema, ¿no? Mm. O sea, digamos, este gobierno recibió una economía con serios problemas, pero estos no resolvieron ningún problema y agudizaron todo, ¿no? No sé quién fue el filósofo que dijo que recibieron una papa caliente y la pusieron en el horno, algo por el estilo. No está mal la imagen, ¿eh? Uh-huh. Desde Economistas de Izquierda, espacio que usted también habita, digamos, han lanzado una convocatoria para conformar una coordinadora de economistas contra el FMI. ¿En qué se basa esta convocatoria? Mira, se basa en una idea que esto, que no hay que esperar mucho ni a las próximas elecciones para derrotar este proyecto, porque si la sociedad se instala en la crisis, si la sociedad naturaleza la crisis, acá tenemos tener en cuenta que el acuerdo del Fondo Monetario es por 3 años, es, llega al Perdón, Lucita, se ha entrecortado un poquito, Si puede ser, nos repite, el momento dice que es la sociedad se naturaliza la crisis. Claro, si la sociedad no naturaliza la crisis, se instala, como pasó durante muchos años en la época de Menem, sí. Usted no tiene respuesta frente a esto. Este programa hay que eliminarlo de cuajo lo antes posible, porque si no los efectos van a ser irreversibles. Fíjese que el sector industrial hoy es solo el 13% del PBI. Cuando termine este proceso va a ser menos todavía. Claro. ¿No? No va a haber empleos de calidad. Hoy el PBI es el 75% del PBI es sector servicios. Y si usted saca los servicios financieros que pagan sueldos buenos y eso y alguna otra cosa, el resto son trabajos basura, ¿no? O sea, el mercado interno se va a achicar más todavía, va a quedar un país electo, vamos a estabilizar un nivel de pobreza más alto del que hay ahora. Es decir, todo la sociedad se va a polarizar mucho más de lo que está polarizada. La concentración de la riqueza va a ser mucho mayor y dentro de ese polo de riqueza la concentración va a ir al 1%, como es en los grandes países, como es signo de esta época, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece que hacer una alianza amplia de economistas sobre la base de algunas ideas programáticas es indispensable para hacer un aporte desde nuestra perspectiva, ¿no? Ahora, nosotros creemos que hay dos cuestiones que son centrales. Cualquier tipo de programa que quiera resolver esta crisis tiene que plantear que hay que abandonar el acuerdo con el fondo, claro. En primer lugar, y en segundo lugar hay que suspender los pagos de la deuda mientras se siga con los pagos de la deuda, mientras se siga siendo un pagador serial, Argentina va a estar en problemas porque todo el excedente que genera la economía argentina se lo lleva a la deuda. Fíjense, este año, 2018, hubo vencimientos de capital por 67.000 millones y de intereses por 21.000. El año que viene hay 36.000 de capital y 13.000, creo que casi 14, de intereses, y después sigue 21 millones en el 2020, 11.000 de intereses, etcétera, ¿no? Claro. Son cifras y hay que pensar que según el informe de la Secretaría de Hacienda, al 31 de marzo la deuda alcanzó 331.000 millones. A eso hay que sumarle los 15.000 millones que entraron del Fondo Monetario, y si uno le agrega las LEVAC, que hoy deben ser un poco, no sé la cifra al día de hoy, pero debe estar cerca de los 30.000 millones. Usted está tranquilamente 370 más las letes, 370, 380 mil millones de dólares, que significan un 75% del PBI. Ya, no, duplicaron, porque el kirchnerismo cuando se fue dejó la deuda en el 34 del PBI. Claro, esto la subieron al 75, ¿no? Claro. Y además en un mercado que a diferencia de antes, que las tasas eran bajas, las tasas están subiendo. La Reserva Federal va a volver a subir la tasa porque la lógica de la economía de Estados Unidos es que va a seguir creciendo, no necesariamente a una tasa del 4%, porque ha sido, imagínese, un crecimiento de una tasa del 4% para una economía del tamaño de la norteamericana es una tasa impresionante. Bien. No, probablemente baje eso. Bien. Pero al subir las tasas siguen absorbiendo capitales. Argentina no está consiguiendo capitales para financiarse, no lo va a conseguir. Por eso el riesgo país se fue al 700%. Eso significa que si Argentina sale a pedir fondos, en el supuesto que lo consiga, va a tener que pagar 10.5% de interés. Claro. Es una tasa impagable. Impagable. Y además ningún acreedor, por más usurario que sea, le va a prestar a alguien internacionalmente a una tasa del 10% en esta época, ¿no? Claro. Estamos hablando, usted decía recién que Estados Unidos está por encima del 2. La tasa de inflación está llegando al 2, sí, están en ese orden. Es correcto. Entonces, bien. Cuando la Reserva Federal se maneja con el criterio este de expectativa de inflación, cuando la tasa llega a un nivel, claro. La tasa de inflación la tienen que bajar, absorben masa monetaria, por lo tanto suben la tasa de interés del bono testigo, que es el bono de 10 años. Bien. Ahora, en una economía globalizada, cada vez que Estados Unidos sube la tasa de interés, chupa fondo de todos lados. Claro. Todos los capitales vuelan, lo que se llama el vuelo de seguridad, vuelan hacia Estados Unidos. Vuelve el tema que hablábamos hace un rato, está bien, todos los países devaluaron, pero Argentina devaluó más que ninguno. Claro. Eduardo, Lucita, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana. Gracias a ustedes por el llamado. Buenos días. Buenos días. Hasta luego. Eduardo Lucita es economista, integrante de EDI, Economistas de Izquierda. Y nos vamos con zombies, porque vamos a quedar así, vamos a ser muertos, resucitados con esta economía por julio y agosto. Momento de columna en Ruta Alternativa. No es la primera vez que hablamos a veces de algunas cuestiones que tienen que ver con la cuestión eclesiástica y los abusos, ¿no? Y ayer aparece una noticia de en Pensilvania, el escándalo de los 300 sacerdotes acusados de abuso sexual contra 1000 menores. Igualmente este dato seguramente sean más de 1000 menores. Como en todas cosas. Sí, es tremendo. Bueno, y después vamos a dar cuenta un poquito de cuál es el manual que utilizaba la iglesia, sí. ¿No? Para hacer, que ya lo sabemos, o sea, siempre hacen digamos, encubren todos estos abusos. Pero de verdad había un manual y hay un obispo que dice que era como un círculo secreto. Directamente hay alguien que está denunciando desde el interior de la iglesia también. Pero bueno, ahora nos vamos a otro tema. Cárceles. Nos vamos cárceles con Clara Gallardo. Buenos días, Clara. Hola, buenos días. ¿Cómo dicen que les van allá? Acá, muy bien. Acá estamos. Muy bien. ¿Por ahí? Tratando de entender la economía, estamos deprimidos. Veo iglesia, escuché algo todo por ahí. Todo, horrible, horrible. Sí, sí. Yo vengo a hablar de las cárceles. Sí, ¿no? Claro. Bien. Pero vamos a poner un poco de ficción. ¿Se acuerdan que vieron que a veces uno entra en contradicciones? Y yo celebré y festejé la temporada 1 del Marginal, la serie. Yo la vi porque vos lo recomendaste, claro. Justamente. Ay, bueno, uno tiene esas contradicciones porque creo que también hay dos lógicas distintas en la primera temporada y en esta segunda. La no la vi. Básicamente, empezando porque esta segunda temporada del Marginal está dirigida por el repetido Sebastián Ortega y la primera por Luis Ortega. Me parece que ahí ya marca una impronta y una decisión en cómo pensarla. A mí la primera temporada me encantó y vengo a hablarles un poco de la segunda y de qué es lo que también hasta incluso se viene escuchando adentro de las cárceles. Tenemos ese privilegio, ¿no? Que son las mismas personas detenidas que quedan bastante sorprendidas y darle un poco voz a eso. Segunda temporada está presentada como una precuela, ¿sí? De la primera temporada del 2016. Repasamos mínimamente, en el 2016 hablaba de los hermanos Borges, interpretado por Claudio Rizzi y Nico Furtado, la verdad, dos actorazos. Sí, increíble. Que bueno, que un poco lo que muestra es cómo asumían el poder, ¿sí? Cómo se asume el poder no solo en el guardia cárcel, sino también en ciertas personas nombradas y señaladas dentro de un pabellón, ¿sí? Uh-huh. Que eran estos dos hermanos. ¿Cómo? A través de negociados de la institución penitenciaria. En este caso, un mano a mano con el director del penal, que es Atín, que sigue estando en la segunda temporada, pues, interpretado por el gran Gerardo Romano, que es brillante. Sí. Y bueno, obviamente, ahí, digamos, los hermanos Borges son los que manejan parte de un pabellón, quienes están subordinados siempre donde hay alguien que tiene el poder, por supuesto, eso lo sabemos, ¿no? Desde los libros. Hay alguien que está subordinado. Entonces, ahí el lugar lo ocupa Pastor, un policía infiltrado, interpretado por Minujín, al cual queremos un montón, y lo extrañamos también un montón en esta segunda temporada, que no aparece. Y la sub-20, se le dice, digamos, los hermanos Borges versus la sub-20, que es, digamos, el pabellón más villero, ¿no? Muestran un poco eso, en donde no tienen ese lugar de prestigio dentro del penal. Ajá. Segunda temporada, dos años después, llegó, que desde julio está todos los martes, la encontrás en la televisión pública, los martes a las 22. Te cuenta justamente una etapa previa, la llegada al penal de los hermanos Borges, digamos, cuando ellos no eran nadie, y cuando el trono lo tiene un preso obeso con miles de problemas de salud. Es brillante el papel que hace. Es que las actuaciones son todos muy buenos actores. La verdad que sí. En realidad eso es bueno. Sí, eso es bueno. Son actores de primera calidad y creo que los perfiles están muy bien construidos, ¿no? Este sapo es un personaje que no dice mucho, simplemente, digamos, con ese cuerpo postrado en un sillón y cómo maneja todo el penal. Tremendo. Es impresionante. Entonces, bueno, el escenario, a ver, sigue siendo el mismo, es la cárcel de San Onofre, está filmada en la cárcel de Caseros, la vieja cárcel abandonada ahí en Caseros, pero, a ver, con varias diferencias, y acá me quiero detener. En la primera temporada me parece que lo que muestra muy bien, lo que está muy bien logrado, es cómo el poder se va traspasando, ¿no? Cómo se pasa de mano en mano. Hay alguien que da lugar a eso y alguien que no tenía ese lugar, ese modo de moverse, ese modo de negociar, de transar, de poder, hasta incluso poder aplicar ese poder a otros, ¿no? El amo y el esclavo en ese punto. ¿Cómo eso rota? Y es temporal, ¿no? Lo tiene uno y después lo puede tener otro, y automáticamente el otro cae, ¿no? A subordinado, y uno toma el lugar de poder. Entonces, tanto un preso como un guardia cárcel pueden tener ese mismo poder. Es interesante porque están de lados distintos, ¿no? Uno uniformado, otro del otro lado de la reja. Sin embargo, a mí me parecía en la primera temporada un detalle muy exquisito era mostrar cómo son funciones, de alguna manera. Más allá que uno puede empatizar más con el preso, ¿no? Y poder criticar, por supuesto, lo perverso de la situación carcelaria, que eso está en primer plano y eso es indiscutible, y la serie apunta a mostrarlo desde ya, porque existe eso en tanto haya un director del penal que habilita eso. Claro, ¿sí? Parte de esa base. Claro. Pero después, eso circula, ¿no? Eso circula en todos lados. Y entonces ahí me parecía piola cómo muestra que ese poder es convocado y uno se siente tentado, ¿no? Como sujetos a justamente a usar eso de lo cual uno fue víctima, ¿no? Claro, sí. Me parece que el papel fundamental es ahí Diosito, interpretado por Hurtado, que es un actor chileno, que vino acá y la rompió. Porque Diosito es un chano, de lo cual todos empatizamos automáticamente, porque muestra su sí. historia justamente de ser abusado desde el minuto cero, ¿no? Y cómo cuando a él le dan ese lugar de poder como hermano de Borges, que es quien tiene ese lugar de prestigio en la cárcel, automáticamente él comete los mismos actos atroces que donde él estuvo antes como víctima. Entonces ahí me parece que pretendía un poco mostrar que no hay buenos ni malos, sino que son situaciones del sistema, ¿no? En el que en el que estamos permanentemente, en donde nos muestran y nos dan, y uno puede, por supuesto, decidir si tomar eso o no. Mucha gente que está privada de libertad no puede decidir, y a veces también lo usa como modo de defensa. Entonces, bueno, lo creo que la primera serie estaba, la primera temporada de Marginal estaba muy bien lograda. Ahora, dos puntos. ¿Dónde está la diferencia en esta segunda? Me parece que en el primer capítulo, bueno, en el segundo capítulo, en donde creo que la diferencia la encontramos en la palabra morbo. Se me ocurrió pensar en el morbo. Todos tenemos un poco de morbo, chicos. No hay que horrorizarse. Un pibe de 7 años cuando ve una película de terror se tapa la cara con las dos manos y mira, ¿vieron? Entre la endija, entre los dedos. Eso es morbo. Eso es querer ver, querer sentir, querer oír. Eso que está prohibido, eso que está mal visto, eso que no nos gusta, que me dijeron que no hay que hacer. Bueno, eso es morbo. Ahora, tomar el morbo como una vía, y hasta incluso llevarlo a un nivel 1000, ¿no? Sí. Para contar qué es una cárcel, a mí me parece que eso es otra cosa, ¿no? Me parece que eso es los 11,6 puntos de rating que tuvo Televisión Pública. En la vida pasó esto, digamos, ¿no? Seguro. Un canal donde no se circulaba, de momento a otro estaban todos los argentinos viendo esa serie y capturados por una primer escena totalmente violenta y sangrienta que muestra. Bueno, yo cuando leí eso, que iba a ser muy violenta, decidí no verla. Porque la segunda me parece que es no caer en eso, ¿no? En esa morbosidad. Porque además me parece, a ver, esto desde una lectura un poco más, sí, pero también para cualquiera como el Edipo, bien que todos hablamos del complejo de Edipo, bueno, eso es lo mismo. Está el mecanismo de proyección, se le dice, ¿no? El mecanismo es un mecanismo defensivo, que lo que implica es tiro al otro todas mis miserias, o sea, las proyecto. Entonces, la culpa, digamos, yo no me hago cargo de esa miseria, sino que la tiene el otro. Me parece que un poco el morbo llevado a ese nivel que pretende desde la dirección del Marginal es justamente esto, es loco, pero es agitar al ciudadano que está con miles de problemas, cansado de laburo, que no puede pagar los impuestos y demás, es tirarle, es proponerle que tire toda su miseria a personas privadas de libertad, ¿se entiende? Me parece que hasta incluso roza con el mal gusto, porque... Sí, claro. Porque me imaginé que iba a pasar por ahí eso, por el mal gusto. Inclusive escuché y leí algunas opiniones que decían... y la discusión se generó inclusive entre nosotros con otros temas también, hasta dónde la ficción tiene que reflejar la realidad, pero también la ficción tampoco la puede distorsionar tanto, quizá. Exacto. Claro, es difícil, más con un tema tan sensible. Me parece que es eso, claro. Más con un tema tan sensible. Está bueno eso que decís, Rox, porque me das un poco de pie a pensar que en realidad ellos aclaran, viste, al principio que esto es ficción, cualquier derecho con la realidad, tiqui, tiqui. Sin embargo, me parece que no es ingenuo y que sí aportan un imaginario. Claro. Me parece que seríamos ingenuos nosotros suponer de que, bueno, quisieron contar esta historia porque les parecía interesante. Sí, no, claro. Digo, me parece que detrás de eso hay algo que se filtra y que uno tiene que estar advertido, sobre todo un día de semana a las 22 horas, donde uno está cansado y prende la tele, ¿no? Claro, claro. Bueno, entonces, puntos, y voy cerrando con esto, puntos en los que me parece que desvirtúan algo de lo que sucede dentro de las cárceles y del cual me siento totalmente autorizada para justamente para poder puntuarlo, sí. Expone al preso en su máximo deterioro. ¿Sí? Claro. Es un animal salvaje, o sea, es un hombre que no está civilizado, o sea, muestra eso, ¿no? Personas que no están atravesadas, creo que hasta ni siquiera por la cultura, y donde todo lo que hace es malo, ¿no? Claro. Digamos, todo lo que lo satisface es la pelea, la prostitución, la droga, digo, todo pasa por ahí, ¿no? Uh-huh. No hay algo que quede mediado por otra cosa. Bueno, esto no pasa. Sí. Hasta el preso más malo, muchas veces, está cagado en la pata, vamos a decirlo así, tiene miedo. Sí, sí. Y hasta incluso el preso que fue más malo, a veces se agota de ser tan malo, ¿no? ¿Y qué pasa? Digamos, las cárceles lo que tienen es que labura, esto lo hemos planteado también en otras columnas, apunta mucho el Poder Judicial a darles puntos, a darles conducta, y entonces cuando uno ya quiere salir, sí, cuando el preso que está hace muchos años ya está, quiere salir afuera porque extraña a su familia y porque se agotó de la dinámica de la cárcel, entonces deja de ser malo. Claro. Saben cómo no hacer, cómo hacer ciertas cosas, ¿no? Y cuáles son las maniobras. Y baja un cambio porque ya no quiere más ahí. Seguro. Me parece que también muestra eso, ¿no? Como el marginal muestra el preso viejo, ¿no? Que busca pelea todo el tiempo. Y no, el preso viejo por lo general es el preso que ya está tranquilo, que está buscando un beneficio, está yendo a la escuela, claro, está trabajando, sí, y que está pensando en cómo conseguir una tarjeta para llamar a su mujer. Claro. Eso no aparece en la serie. Otra cosa que me parece un detalle importante es que el preso en el marginal todo el tiempo está sucio, con la misma ropa, rotosa, siempre, siempre. Y siempre tiene la misma remera agujereada, siempre. Y el preso es una persona extremadamente coqueta. El pelo lo tiene súper cortito, las cejas las tienes depiladas, usan crema, sobre todo cuando tienen visitas. Es impresionante cómo embisten su cuerpo, ¿no? Para mostrarle a su hermana, a su mamá, a su mujer, a su hijo, que están bien, que están cuidados. Hay toda una estética, sobre todo masculina, creo que incluso en la actualidad, ¿no? Me parece que el hombre ya no es el hombre que se muestra desparrastroso, ¿no? Digo, aparece algo de lo coqueto y lo femenino súper interesante en estos momentos. Bueno, el preso también, digamos, entra dentro de esa lógica. Y después hay algo que me parece también que arranca, Roxy, vos viste la primera y los segundos capítulos, arranca con la cuestión de la violación dentro de las cárceles, ¿no? Hay un diálogo entre Mario y Diosito que es, dice, si vos no coges, te van a coger. E insisten todo el tiempo con las violaciones dentro de las cárceles. Claro. Es una práctica vieja, ¿no? No es algo como un común denominador. Sí. Yo pensé eso, sin saberlo. Dije, no puede ser así. Es como muy estereotipado todo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Clara, nos quedamos con esto entonces. Recomendamos la primera, que está en Netflix, que está muy buena. Porque es impresionante. Y sí, no la segunda tanto, porque bueno, mírenla si quieren. Sí, pero desde esa óptica, ¿no? Sí, sí. Como no es la realidad. Está advertido, que no se trata de eso, sí, y que me parece que está más piola ver Pabellón 4, que muestra cómo presos que la roquearon se ponen a dar de poesía. Buenísimo. Bueno, Clara, la voy a ver. Pabellón 4 no la vi todavía. Voy a ver. Esa hay que verla. Sí, sí, sí, sí. Buenísimo. Buenísimo, Clara. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Y ahora nos vamos, pero no sé a dónde, a la tanda. Ruta alternativa. Que es frustrante, que es doloroso, habiendo pasado ya tanto tiempo que no hayamos podido dar con el submarino ni con sus tripulantes, a pesar que también fue el operativo de búsqueda más importante de la historia de la humanidad. Pero lamentablemente el mar es inmenso, el submarino es muy pequeño. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche, en La Colectiva Radio. Desde el 102.5 del Dial de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Tramas, memorias del presente. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. Empezando a empezar. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Llenos de aire. Muy bien, y ya estamos, 9:46 y no queda mucho tiempo. No la veo a Ceci desde acá. Muy bien. Decíamos antes lo del manual. Si quieren, les puedo comentar un poco cómo es este manual tremendo que habían hecho los... Bueno, que en realidad lo tiene la Iglesia y creo que ocurre en todas partes del mundo. El hecho de Chile, ¿no? Cómo están juzgando a estos curas abusadores también repercute... Por lo menos, y en todos los que hemos pasado alguna vez por la iglesia de una u otra forma, sabemos que es como que el misterio, ¿no? Sí. Y el secreto y todo eso está invadido, está ahí. La imagen está sí, clara. Sí, es así. Bueno, este manual tenía 7 pasos. Uno era el uso de eufemismos, que no se utilizaba, por ejemplo, la palabra violación o abuso, sino contacto inapropiado, por ejemplo. Mira vos. Investigaciones deficientes o sesgadas. Las investigaciones eran realizadas por miembros de la iglesia. Y esto ocurre siempre. Con cualquier cosa que pase con un cura, con un sacerdote, siempre ocurre con entre miembros de la iglesia. Nunca va a la justicia, ¿no? La contención psicológica de los acusados lo realiza la propia iglesia. Sí. Doy fe, puedo decir acá. Porque conozco de esto, o sea, tengo un amigo cura, justamente, porque yo, como buena no creyente, bueno, la falta de divulgación pública dentro de la congregación, el apoyo financiero, porque siguen financiando a sacerdotes abusadores, voy rapidito, transferencias en lugar de expulsiones, nadie va preso además, informes insuficientes justamente para la aplicación de la ley. Estos serían los puntos del recorrido de la iglesia para no condenar a estos curas que aparte usaban hasta sadomasoquismo con niños y niñas y adolescentes. Muy bien, y nos vamos ya. Hay que envenenar la tinta. Sí, hay que envenenar la tinta. Completamente, sí, completamente. Sí. Nos vamos, hablaba la semana anterior, estuvimos hablando de las vacunas. Sí, de las vacunas y lo que... No estuvimos hablando. Estuvimos hablando de las vacunas. Bueno, me voy, mirá. Ya no saben ni qué, de qué hablan ustedes tres. Claro. No, estuvimos sí. hablando de la vacuna, no sé si la semana pasada. Voy a decir algo. Es la última vez que corro las cortinas. Claro. Porque sí, no veo nada. Exacto. No veo a Cecilia, no sé lo que está la serie. Es señas. Muy lindo el pedacito. No, queríamos escuchar música. Eso es lo que bueno, tenemos. Vamos a un eso tema es lo que musical. Nos está diciendo. Bueno, puede ser una vacuna, un tema musical. También. Espíritu, levanta el espíritu, saca las alergias y te pone ahí está. Muy bien. Nos vamos con el tema Elvis por las ligas menores. vas a ver. Ruta alternativa. No, espera. No, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Y 51, nos vamos con 11 grados 8 de este programa, 113, que el 113 también es un bondi que he tomado en alguna época. Así es. Sí. Bueno, hemos hablado en la semana de la Adelas, en realidad, este bar tan bonito de varios años sobre la calle Cuenca, que los patrones decidieron cerrarlo porque ya no les resultaba rentable. Los 13 trabajadores decidieron ocuparlo, ya habían comenzado los contactos con el movimiento de empresas recuperadas. Estuvimos allí tomando un café solidario hace alrededor de 10 días, el sábado pasado no, el anterior, en las afuera, en la vereda, porque ya le habían encajado a Adelas una denuncia por usurpación. Bueno, les cuento que desde hace una hora aproximadamente está prácticamente sitiada la calle Cuenca. Esto es en el barrio de Villa del Parque, acá muy cerquita de donde estamos nosotros, sitiada así para desalojar a estos 13 trabajadores que están ocupando el espacio de trabajo y tratando de convertir eso en una cooperativa. Hay una docena de móviles policiales, está azul la calle, estamos viendo acá las fotos porque se viene el desalojo. Acá desde aquí Villa del Parque dicen: triste final cuando los conflictos se encuentran estas formas de resolución. Efectivamente, la forma de resolución tendría que haber sido la que los trabajadores pudieran conservar su fuente de trabajo, más en este momento donde están sumando un problema. Bueno, ahí parece que es inevitable, si es que ya no ocurrió entonces el desalojo. Han vallado, incluso como estamos acostumbrados a ver en las zonas céntricas, cuando vayan a algún edificio, en fin, y demás, han vallado con el mismo tipo de vallas. Y acá veo también que hay algunos policías de distintos tipos de la policía de la ciudad. Sí, ahora hay de todos colores. De todos los colores. Hay unos que son bordó, otros que son celestitos. Con celestitos. Habrá que averiguar qué significa cada uno. Pero bueno, acá es lo que se ve. Bueno. ¿Nos vamos al hilo rojo? ¿Porque voy o no? Vamos. Yo he cometido el error a veces de mandar a algún grupo que no era una información que no era para ese grupo específicamente. Bueno, estoy avisando que recién estoy saliendo, así que me quedé dormida hoy. Llego un poquito más tarde, capaz que no sé. Generalmente llego y 20, bueno, voy a llegar y menos 20, quizá. No sé. Y por otro lado, lo que hay ahora es una vulnerabilidad muy fuerte de la economía argentina, donde la responsabilidad del gobierno Macri es ineludible. No se puede obviar todo lo que han hecho desde que asumieron hasta ahora. Lo que pasa es que la gente no cree en las instituciones. Eliminaron todos los controles a los flujos de financieros, sacaron todas las regulaciones a los movimientos de capital, dejaron librado a la voluntad de los exportadores cuando ellos tienen que ingresar la divisa por exportación, levantaron el techo para... No hay techo para comprar divisa, uno compra lo que tenga, lo compra, digamos, y como es una cantidad de medidas más, ¿no? Pero los programas del fondo son pechuguita y puré de calabaza. Sí, a mí me parece que siempre decimos los nombres. ¿De quién? Sí, Roxana, muchas veces decimos los ¿no, nombres. ¿No, Daniel? Así es. ¿Vos qué decís, Graciela? Sí, siempre decimos, Nico decimos en la operación. Este gobierno recibió una economía con serios problemas, pero estos no resolvieron ningún problema y agudizaron todo, ¿no? Lo que muestra muy bien, lo que está muy bien logrado, es cómo el poder se va traspasando, ¿no? Cómo se pasa de mano en mano. Hay alguien que da lugar a eso y alguien que no tenía ese lugar, ese modo de moverse, ese modo de negociar, de transar, de poder, hasta incluso poder aplicar ese poder a otros, ¿no? El amo y el esclavo en ese punto. ¿Cómo eso rota? Y es temporal, ¿no? Lo tiene uno y después lo puede tener otro. Y automáticamente el otro cae, ¿no? A subordinado, y uno toma el lugar de poder. Entonces, así que la economía se ha metido en un brete y ahora lo está cabalgando. Que cabalgar, surfear. Está muy bien. Todas las expresiones, el dólar que sí, trepa. Sí, digo, estamos rodeados. La bueno, deuda que crece, la deuda que se sigue pagando. Cuánta cosa, por favor. Hoy, 16 de agosto, además de Madonna, ajá, cumple años Abril Dantí. Sí. Así, hija de compañeros de la radio, claro, de Carolina, 15 años. Así que un feliz cumpleaños para bien, Abril. Que no lo va a escuchar, pero no importa. Importa, nosotros vas a ver, porque le vamos a decir, sí, te saludamos. Ahí está, escucha al final del programa que hay un saludo para vos. Hay un saludo. Y bueno, y por supuesto, ahora en un ratito ya empieza Enredando las Mañanas. Hoy tenemos Los Rodríguez acá a las 19, a las 21 No Anda el Timbre y a las 22 Vivo y Desprolijo. Para todos los gustos. No Anda el Timbre es el nombre de un programa, ¿no? Sí, no, sí, es que a las 21 deja de andar el timbre. No. Oye. Es el todo para todos los gustos hay hoy. Muy bien. Sí. Igual no anduvo en una época el timbre. Claro. No anduvo también. Ahí está. Pero ahora sí. Pero no andaba ninguna hora. No es que no, a las 21. Claro. Ahora así, anda el timbre las 24 horas. Las 24 horas. Así que bueno, como tienen para escuchar todo eso, también hay música en la colectiva. Y también mañana acá a las 8 estaremos nuevamente haciendo Ruta Alternativa. Muy bien. Con sueño, sin sueño. Hasta mañana. Viernes, chao. Hasta mañana. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.